In nome del Padre, et Filii, e Spiritu Sancti. Amen. Introivo altar Dei, ad eunque latificae juventutem meam. Judicam Deus, et dicende causa meam de gente non santa, a fomine nico et doloso iurimi. Quia tu est in Deus, fruto domia, quare meo repulisti, e quale ti sei sincero, d'un affligge me inimicus. E mite in luce in tuan, et veritate in tuan, ixa me reduxerun, e aduxerun in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim meam. Confiteavor tibi in cetera Deus, Deus meus, quale tris es, anima mia, e quale conturvas me. Esper in Deo, con ado confiteavor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque latificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fece caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Vobis Fratis, che peccavi nivis connettazione per voi opere, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, ore pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et mihis peccatis Tuis, perducat Te la vita eterna. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, che peccavi nimis conditazione per voi et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos et Pater, ora pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, Omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris, ducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu converso vivifica nos et plus tua leta viturinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam et salutare in tuum da nobis. Domine, exaud in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, lascum spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quosmus in Domine, iniquitatis nostras, ut santam santorum purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, con reliquia exunt et omnium santorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Protesisti me, Deus, a conventum magnitantium, alleluia, a multitudine operationum iniquitatem, alleluia, alleluia, exaudi Deus orationem meam, cum deprecor, a timore inimici e ripi anima meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicuteran in principio nuc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Protesisti mei Deus, ad conventum malignatium, alleluia, a multitudine operationem iniquitatem, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pace hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, ora celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipet de precautionem nostram, qui sedes ad estram Patris, et miserere nobis, conem tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christi, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Presta quesumus omnipotens Deus, ut viate Petri martyris, tui fiden congrua devotione, sectemur, qui pro juste fide dilatatione, martiri palmam meruit obtinere. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit renata te Spiritu Sancti, Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a Timoteo. Pon delante de tus ojos a Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David, conforme a mi Evangelio, por cuya predicación padezco trabajos hasta ser encadenado como malhechor. Mas la palabra de Dios no está encadenada. Por eso todo lo sufro por los escogidos, para que también ellos alcancen la salud que se halla en Cristo Jesús, con la gloria eterna. Digna de fe es esta palabra, pues si con Él morimos, también con Él viviremos. Si constantemente sufrimos, también con Él reinaremos. Si le negaremos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, puesto que no puede desmentirse a sí mismo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, confitebuntur celi mirabilia tua, Domine, et enim veritatem tuam in ecclesia santorum, aleluya. Posuisti, Domine, super caput eius coronam de lapide precioso, aleluya. Munda cor meum ac clave meum omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, itam et tua grata miseratione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignam fade annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut et dignes competentem annuntiare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lettura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid en verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo arranca, y todo el que lleva fruto lo poda, para que lleve fruto más copioso. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la cepa, si tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, este lleva fruto abundante, porque fuera de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca, y lo recogen y arrojan al fuego y arden. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, cuanto quisiereis pedirlo, y lo obtendréis. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto abundante. Con esto seréis discípulos míos. Como me amó el Padre, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Palabra del Señor. Como me amó el Padre, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Padre amó a su Hijo, mandándole a la cruz, exigiendo a su humanidad una vida en el sacrificio, una vida en el dolor, una vida no ordenada según el pensamiento del hombre, una vida no planificada según la voluntad del hombre, una vida no para el hombre, sino una vida para Dios, para la mente de Dios, para la voluntad de Dios. Y esto es lo más difícil de conseguir, porque los hombres viven para ellos mismos, para su humanidad, para algo humano. Se hace un matrimonio para algo humano. Se levanta un negocio para algo humano. Se trabaja en la vida para algo humano. Siempre está el elemento humano alrededor del hombre. Y por tanto siempre está el amor humano como centro de la vida de los hombres. El hombre ha sido creado para un amor más allá de lo humano, un amor espiritual, un amor divino, que está solamente regido por la mente de Dios, por la voluntad de Dios. Por eso Cristo dio su gracia, dio el Espíritu y enseñó la doctrina que no cambia, una doctrina que es vida, una doctrina que para entenderla, para penetrarla, hay que vivirla. Si no se imita a Cristo, entonces los hombres hacen de la doctrina de Cristo un negocio para sus vidas, un lenguaje humano, unos conocimientos que son válidos para la mente del hombre, pero que después, al no ponerlos en práctica, no sirven para nada. Cristo es su doctrina, Cristo es su vida, Cristo es la verdad. No se puede dividir a Cristo de su doctrina. Quien sigue la doctrina de Cristo de forma necesaria tiene que vivir como Cristo vivió, obrar las mismas obras de Cristo e ir por el camino que Cristo fue, que es el camino de la cruz, el camino del desprendimiento de todo lo humano. Y quien diga que siga la doctrina de Cristo, pero después no lo imita, no vive como Él, no se crucifica, ese solamente tiene en su boca la doctrina de Cristo. Solamente entiende con su razón las cosas que hay en el Evangelio, pero después no las vive. El Evangelio es para vivirlo, no para recordarlo, no para entenderlo con nuestra mente. Hay que vivirlo, hay que vivir la palabra de Dios. Hay que obrar la palabra de Dios. Como me amó el Padre, y el Padre amó a Cristo enviándole a la cruz, ordenándole una voluntad que es crucificante, una voluntad que es ir a la muerte, una voluntad específica. También yo os amé así. También Cristo ama a sus almas y les manda la cruz y les ordena poner su vida hacia la muerte de todo lo humano, hacia el desprendimiento de todo lo humano, hacia el despojo de todo lo humano, porque en la cruz, donde no está el hombre, ahí está Dios, ahí está el amor de Dios, ahí está la vida plena. Por eso es difícil vivir en la gracia divina, la vida en Dios, porque es necesario no vivir en la vida del hombre, la vida en lo humano. La gracia es la vida en Dios, vida divina. El hombre vive su vida humana, la vida en su humanidad, la vida en el hombre, la vida según el pensamiento del hombre, la vida buscando las obras de los hombres, la vida apoyada en lo humano. La gracia no se apoya en lo humano. La gracia se apoya en las cosas divinas y lleva lo humano, lo transforma hacia lo divino. El hombre adquiere un conocimiento pleno de la verdad, un conocimiento que no puede encontrar en su misma inteligencia humana. Un conocimiento que sigue la fe, que obedece la fe, que se somete a la mente divina. Un conocimiento ordenado en la verdad divina, no en la verdad humana. Ordenado en la verdad espiritual, no en la verdad racional, humana, natural. El hombre que vive en la gracia, vive en Dios, pone su mente humana, sus conocimientos humanos, sus razonamientos humanos, al servicio de la mente de Dios y ve la vida desde la mente de Dios, no desde su propia mente humana, no desde su propia sabiduría humana. El hombre que vive en Dios busca lo primero de todo para configurar su vida, la voluntad de Dios. No busca sus voluntades humanas, no busca sus afectos humanos, sus deseos. No se busca a sí mismo, no busca un plan para su vida. No busca providencias humanas para su vida. Busca agradar a Dios. Busca la gloria de Dios. Busca la providencia de Dios. Se somete al plan de Dios sobre su vida, aunque ese plan no lo entienda, no lo capte en toda su profundidad. Como el Padre me amó, dándome una voluntad divina específica, también yo os amé de esta manera, dándoos una voluntad específica para vuestra vida humana. Estás en esta vida para hacer algo específico, concreto, que Dios quiere. No estás en esta vida para vivir lo humano, porque eso lo vive todo el mundo. Todos vivimos a lo humano, según nuestras medidas humanas, según nuestra mente, según nuestros caprichos, según nuestros temores, según nuestros gustos. Todos vivimos en lo humano. Y Cristo no nos ama según lo humano. Cristo no nos da su voluntad según lo humano. Cristo nos ama según lo divino, en el orden divino, para un fin divino, para hacer de la vida una existencia divina, algo divino, algo espiritual. Como me amó el Padre, también yo os amé, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Los mandamientos de Jesús, que son los mandamientos de la gracia divina. La ley de la gracia, que perfecciona la ley divina de los mandamientos de Dios dados a Moisés. Cristo viene a traernos la gracia, la ley de la gracia, la ley de la vida divina, que es la caridad, que es el amor divino. El amor de caridad. Por eso el hombre tiene que amar a Dios con amor de caridad y tiene que amar al prójimo con amor de caridad y tiene que amarse a sí mismo con amor de caridad. El amor de caridad es unión con Dios. El hombre que está en pecado no puede unirse a Dios. El hombre que sale del pecado todavía no puede unirse a Dios. Está saliendo del pecado. Está en el camino de la misericordia. El hombre que arrepentido sale de su pecado y empieza a expiar su pecado, entonces comienza a entrar en el amor de caridad. El amor de unión con Dios. Para que el hombre expíe su pecado necesita despojarse de lo suyo humano, de su vida humana, Y entonces el hombre entra en lo divino, empieza a vivir en la gracia y empieza a usar la gracia según Dios, según el conocimiento que trae la gracia, un conocimiento divino que es también una obra divina. El amor de caridad es amar a Dios por Dios, es amar al prójimo por Dios, es amarse a sí mismo por Dios, sin buscar nada para uno mismo, solo buscando a Dios, la gloria de Dios. Y ese es el amor más difícil de hacer porque solamente hay un objeto, Dios. Se ama, se hacen las cosas, se vive la vida por Dios. Se ama al otro solamente por un fin divino, por Dios. No se ama al otro por el otro, no se ama al otro por uno mismo para buscar algo en el otro. Se ama al otro porque Dios me lo manda, porque Dios quiere que se haga con él una obra divina. Jesús te dio la gracia para hacer esto, pero pocos entienden esto en sus vidas espirituales y mucho menos en sus vidas humanas. Como el Padre me amó con un amor de caridad, también yo os amé con el mismo amor de caridad. Os llevo hacia la unión con el Padre, que es la unión en la gracia y la unión en el Espíritu. Os saco del pecado, hago que expiéis vuestros pecados con sufrimientos, con desprendimientos, con enfermedades en la vida, con todo tipo de humillaciones en la vida, y entonces el alma está preparada en su humanidad para ser transformada en una vida divina, en una vida espiritual y gloriosa. Como los hombres solamente viven para sí mismos buscando lo suyo humano, engrandeciendo sus cosas humanas, valorando en demasía su humanidad, entonces los hombres no llegan a la unión con Dios, que es llegar a la santidad de la vida, a la perfección de la vida, sino que se quedan en sus vidas llorando por sus vidas humanas, llorando por sus obras humanas, llorando por sus pensamientos humanos, llorando por todo lo humano, cuando no hay que llorar por el hombre, no hay que hacer caso al hombre, no hay que vivir para el hombre, hay que vivir para Dios. Hay que vivir buscando la voluntad de Dios. Y si no se vive así, sencillamente el hombre pierde su vida en lo que todo hombre vive, en lo humano, en su humanidad, queriendo dar a su humanidad un centro que no lo tiene y que no lo puede poseer. Si guardares mis mandamientos, los mandamientos de la gracia, la ley de la gracia y la ley del Espíritu, entonces permaneceréis en mi amor, en el amor del Hijo, en el amor de Cristo, que lleva al amor del Padre, a la unión con el Padre. Cuando Cristo se da en la Eucaristía, Cristo te da su voluntad, te da su amor. Y hay que estar en esa voluntad, hay que cumplir esa voluntad de Cristo en esta vida. No hay que buscar la voluntad del Padre, como muchos buscan, Hay que buscar la voluntad de Cristo, el amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos lleva hacia el amor del Padre, hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es algo que los hombres no pueden entender hasta que no caminan con Cristo, siguiendo las huellas de Cristo, crucificando sus voluntades humanas, poniendo su mente en el suelo, humillándose hasta el polvo. Si no se vive como Cristo, no se entiende la voluntad del Padre, no se entiende el amor del Padre. Cristo se ha hecho hombre para que el hombre en su humanidad tenga un camino hacia el Padre. Y esa humanidad tiene que ser crucificada, tiene que ser despojada para encontrar al Padre. Permaneced en mi amor. Quien permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto abundante, porque fuera de mí nada podéis hacer. Fuera de Cristo no se puede ir al Padre. Fuera de Cristo no se puede vivir una vida humana ordenada en Dios. Fuera de Cristo, cualquier oración, cualquier espiritualidad, cualquier religión no sirve para nada al hombre. Es Cristo quien da valor a todo lo humano y a toda la vida espiritual. Y quien no ama a Cristo, quien no sigue su doctrina, quien no obedece la verdad absoluta, quien no se crucifica con Cristo en la cruz, quien no mira a Cristo crucificado, sencillamente pierde su vida en tantas cosas humanas que pueden parecer perfectas y buenas a los hombres, pero que son solamente eso, cosas humanas. La humanidad, que para Dios no tiene ningún valor, y tiene todo el valor solamente en Cristo. Dios mira al hombre solamente a través de la humanidad de Cristo, humanidad crucificada. Dios no mira al hombre por sí mismo, no mira su humanidad por sí mismo, porque esa humanidad no pertenece a Dios por el pecado original. Dios quiere su humanidad, pero en Cristo Jesús, no fuera de Cristo Jesús. Y si la humanidad no se somete a Cristo Jesús, a su doctrina, a su verdad absoluta, a su obra que es la Iglesia, entonces la humanidad se pierde y se condena a sí misma y nunca puede encontrar un camino ni de salvación ni de santificación, que es lo que vemos hoy día, porque hoy día los hombres desprecian a Cristo, es decir, conocen a Cristo, pero cogen a Cristo, cogen el nombre de Jesús, y eso lo hacen un negocio para sus vidas. Hoy el hombre desprecia la verdad absoluta, la verdad que Cristo ha enseñado, las enseñanzas de Cristo, y entonces el hombre está levantando una humanidad abominable, una humanidad en donde no hay camino para nada, no hay salvación, una humanidad que se cree justa y perfecta porque lo piensa bien todas las cosas, por su pensamiento humano, por su lenguaje humano. Hoy los hombres rechazan la verdad, rechazan a Cristo, rechazan el amor de Cristo y por tanto rechazan a Dios, rechazan la voluntad de Dios y no quieren seguir el plan de Dios sobre sus vidas. Por eso aparecerá el anticristo, el cual lo seguirá mucha gente, y mucha gente católica, que se llama católica, pero que no lo es, porque ya la vida de mucha gente es solamente para ellos mismos, para mirarse el ombligo todo el día, para dar culto a su mente humana, para buscar sus obras humanas en la vida y ahí quedarse en su humanidad, haciendo de las cosas espirituales, haciendo de la iglesia, haciendo de las cosas divinas solamente su gran negocio, su gran política, su gran economía para su vida. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, oremus, confitevuntur celi meravilia tua, Domine, et veritatem tuam in ecclesia santorum. Alleluia, alleluia. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, conego indignus famulus tuus offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et divinum mysterium, eius intimitatis esse consortes, quae humanitatis nostre fieret ignatus est patices Iesus Christus, filius tuus in dominus noster, qui te convivite regnat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris suam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra totius munti in saluti, cun odore solidate accendat. Amen. In spiritu meritatis et in animo contrito, supam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic o sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et narro universa mirabilia tua. Domine, dilexit corum domus tue, et locum in habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguine in vita mea. In corum manibus iniquitatis sum, dextera erum repleta esse muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere mei. Pes meus esse intellecto in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in latinitas, ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria semper virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum de tonium santorum, utilis proficia honorem, nobis satana salutin, et ili pro nobis intercedere dignetur in celis, quod in memoria agimus in terris. Perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Patrem omnipotente, succipia Dominum sacrificium de manibus tuis, at laudem de gloria in nomine sui, at utilitatem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Precis quas divi in Domine offerimus, intercedente Beato Petro, martire tuo, clemente intente et popucantores fide su tua protezione custodi. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit eterno et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostrum, dignule justum es, per dignule justum es secune salutare, de quid in Domine omni tempore, sete ac potissimo die gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus, isi enim veris et angius, qui astuli peccata mundi, qui morte nostra moriendo de susisti, e vita resurgendo reparabit, et idia cun angelis ed arcangelis, contornos ad dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, sul pices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antiste nostro, et omnibus ortodoxis, ato catholici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Et omnia circunstantium curum tibi feris conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vegetivi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, pur spes salutis et in comunitate sue, divicere ton bota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et beatorum apostolum hoc martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Giovanni, Set, Paoli, Cosme, Damiani, et ognun santorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum omnium ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblazione in servitutis in nostre, sete cunte familie tue quesumus in Domine, o placato sacipias, dies que nosos in tua pace disponas, asque afeter nat nazione nos seripi, et in electorum tuorum, iuvas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabile inque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, pridequam pater et tor, accepi panem in santas ac benevoles manus suas, et levatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotenti, divi gratias agens, benedixit, fergit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est in corpus meum. Similimodo, pois quante natunes, a ti pensetum plecarum calicem in santas, a que venerem as manos suas, e tem tive graças sagens, benedixi, te dico discípulos suis dicens, accipite, et vivite, esse omnes. E que essen in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro probis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum. Et quotcusque in fecilitis in mea memoriam facetis. Undet memores Domine nos servitues et del ples tua sancta Iussi Christi, Fili tui, Domine nostri, tam viata passionis in ec nota te inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensiones offerimus precare majestatis tui, te tuis sonis ac datis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Sub acepo pixu ac sereno vulto respicit digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cum tibi utile sumus, sacerdos tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, sub hic perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omne venerazione in celesti et gratia repliamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine, famulorum famulumque tuarum, che nos possesserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domino et omnibus in Christo quicentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in dura deprecamur, pereunten Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus famulis tuis, de multa de miseratione in torno esperantibus, parte in aliquam, e sui tratti d'orale di ignoris, con tui santis apostoles et martiribus, con Giovanni Stefano Mattia Varnava, e che nasce Alexandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Luce, Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coro nos consortio, non estimator meriti, sed venia quaesimus latitud admitte, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, est Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per ogni saecula saeculorum. Amen. Oremus, per eccepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quae sumus Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et in intercedente beata et gloria semper Virgini Dei Dignitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitia pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simis semper libere, e da ogni perturbazione insicuri. Pariunt in Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivite orfine da Spiritus Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E comix consacraso corpo de sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem miam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fine ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod noi digneris, qui vis regnas Deus per ogna secula seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me por hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus imbrotis meis et universis malis, et fac me tui semper rene mandatis, et a te nunca separati permitas, qui cum eo Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, Domine Gesu Christi, quod ego indignus sumere presumo, non mi provengat in judicio et condenazione, se fructu peccati prosit mi, autamento mentis et corporis et meam precipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipat et in nomen Domini invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meum se tantum divervo, esse navitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custode anima mea in vita eterna. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivut mei calicem salutare sacipet et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine amicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custode anima mea in vita eterna. Amen. Quator resumsimus in Domine puramente capiamus, et il temore temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumus et sanguinis quam potavi, ad ravicerivus meis et presta, ut in meo non remanacerum macula, cum pura santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, es cum spiritu tuo. Letavitur justus in Domino et speravit in eo, et laudavuntur omnes recti corde. Alleluia, alleluia. Oremus. Fideles tuos in Domine, custode ante sacramenta, quinsumsimus et intercedente beato Petro martire tuo, contra omnes adversus tuentur incursus, per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, res cum Spiritu Tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi Satanitas, obsequium si brutis me et presta, un sacrificium quod oculis tui majestatis in nido otuli, tibis et acceptabile mique, et omnibus procibus lotuli, sit miserante propiciabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo.